Esta tarde vamos a estar transmitiendo la sentencia, este día histórico vamos a estar transmitiendo con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo desde allá. Y allá vamos a empezar con una urna, va a estar circulando una urna para ayudar a los trabajadores de PepsiCo. Y hablando de los trabajadores de PepsiCo que ahora marchaban hacia el Congreso de la Nación, vamos a charlar con alguien que sabe de lo que está pasando, de lo que se trata el asunto, porque es una trabajadora de PepsiCo, ¿es así, Gaby? Es así, vamos a hablar con Patricia, que está del otro lado del teléfono, trabajadora de PepsiCo. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está la situación allá? Bueno, estamos acá en el obelisco, estamos con diferentes agrupaciones y diferentes partidos políticos y haciendo el aguante, cortando la avenida del Metrobús y la 9 de julio. Y bueno, estamos con la intención de dirigirnos tipo de las 10 de la mañana a este congreso. Hola Patricia, buenos días, Tato te saluda. Buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por atendernos. ¿Y cómo está la situación hasta el día de hoy? ¿Hay alguna punta de arreglo a la situación? Escuchamos que le habían ofrecido hacer emprendimientos. ¿Cómo está la situación? No, hacer emprendimiento no nos ofrecieron nunca. Ajá. Eso fue lo que dijo el ministro Bullrich, pero nosotros nunca nos ofertaron hacer ningún emprendimiento. Y segundo, bueno, nuestra situación sigue igual que desde el día 20. La empresa se encuentra cerrada y a nosotros afuera. En este momento la empresa tiene todo un acampe policial dentro de la planta para que no vaya a ser que queramos ingresar. Y bueno, y los trabajadores seguimos peleando para que la empresa nos vuelva a reincorporar. La cautelar que salió a favor nuestro, PepsiCo no la quiere acatar, dice que está dispuesto a pagar los 5.000 pesos por día que tiene que pagar de multa. Pero bueno, desde el día que salió la cautelar hasta ahora no quiso recibir a ningún trabajador. Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, ¿ha dicho esta boca es mía? ¿Eh? Si el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se ha acercado, les ha hablado, ¿ha tenido alguna intención de dialogar con ustedes? No, nosotros dice que con nosotros no se acercó en ningún momento. Lo que él dice es que esto está bajo el marco de la ley, que sí cobró dentro de todos los casos legales. Y que, bueno, que los trabajadores tenemos que agarrar nuestra indemnización y resignarnos a quedarnos sin trabajo. ¿Algún legislador de Cambiemos, alguien del sindicato se ha acercado a charlar con ustedes? No, lo del sindicato, bueno, quedó con lo que habíamos hablado. Sabemos que DAER se ha reunido en estos días con gente de PepsiCo, pero a nosotros no nos ha comentado nada, no nos ha avisado nada. Seguro que están evaluando alguna estrategia, pero no sabemos qué. Así que bueno, del gobierno de Cambiemos a poco. Lo único que está haciendo el gobierno hasta ahora es mandarnos a reprimir. La intención de hoy también es sacarnos de acá con represión. Así que, pero después no, nadie más se nos ha acercado. Patricia, el día de la terrible represión, una de las compañeras de ustedes decía que hoy le tocaba a los trabajadores y a las trabajadoras de PepsiCo, pero que era un inicio de algo que podía sucederle a otros trabajadores. Ahora vemos lo de Cresta Roja. ¿Cómo están visualizando ustedes desde las asambleas esta situación para los trabajadores y las trabajadoras de este país? Es que la verdad es que sí. El gobierno le da la libertad a PepsiCo de hacer lo que se le da la gana, y si esto no tuviera tanta publicidad, quedara en la nada, así estarían muchas fábricas. ¿Qué pasó en Cresta Roja? Dejaron a los compañeros que ahora los tuvieron que reincorporar, o sea que la intención del gobierno es ir sacando a la gente. Donde pasa desapercibido, no pasa nada, y donde se hace justicia, se tiene que volver hacia atrás, como todo lo de Cambiemos. Dan un paso y después retroceden dos. Es increíble, pero este tipo prueba y error nada más. ¿Ustedes cómo están al día de hoy? ¿Cuál es su situación? A ver, sí, no hay problema. A ver ahí si me escuchas un poquito mejor. Ahí sí te escucho un poco sí, mejor. Te preguntaba cómo está su situación al día de hoy, porque se han quedado sin laburo. Sí, bueno, mi situación personal, estoy mis compañeros que me están ayudando con el fondo de lucha, me estoy manteniendo con eso, y bueno, y estoy esperando a ver qué resolución va a tomar PepsiCo a través de la parte legal para ver cómo nos va a liquidar y qué es lo que nos va a liquidar. Y ustedes desde el grupo de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo continúa esto? ¿Siguen en asamblea? ¿Hoy van a estar marchando hasta Congreso? Sí, nosotros seguimos en asamblea todos los días, seguimos manifestándonos de diferentes maneras, contando así como en radio o en televisión todo lo que está pasando y de lo que nos está ocurriendo. Y de la forma brutal y cruel que PepsiCo nos tiró a la calle. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. No te vamos a robar más tiempo. Te vamos a mandar abrazos muy fuertes desde acá de Mendoza y a través tuyo a todos los trabajadores de PepsiCo, esperando que los reincorporen y pronto. Dale, muchas gracias y que tengan un buen día. Un abrazo grande, Patricia.